te va, Chilo. Me vas a recordar, lo decreté cuando te fuiste. En la separación no te perdí, tú me perdiste. Jamás te irá mejor como te fue entre mis brazos. No hay hombres como yo, tú sabes bien que soy escaso. Me vas a recordar en el altar con tu vestido. Tendrás que aparentar que eres feliz con tu marido. Me vas a maldecir por influir en tus fracasos. No hay hombres como yo, te lo advertí, que soy escaso. Me vas a recordar cuando llorar sea tu lenguaje. Tristeza y decepción te llevarás en tu equipaje. Me vas a recordar al intentar rehacer tu vida, mientras que yo le doy a un nuevo amor la bienvenida. ¡Qué recuerdos! Me vas a recordar cuando llorar sea tu lenguaje. Tristeza y decepción te llevarán en tu equipaje. Me vas a recordar al intentar rehacer tu vida, mientras que yo le doy a un nuevo amor la bienvenida. Me vas a recordar, lo decreté cuando te fuiste.